Radio Bomba. Radio Bomba. Radio Bomba. Informando desde alguna parte de Lima. Para que la pista se ponga caliente con el fonquete que viene caliente, alce la mano toda mi gente y ahora todo formen un desorden. Radio Bomba. Radio Bomba. Radio Bomba. Informando desde alguna parte de Lima. Radio Bomba. Radio Bomba. Radio Bomba. Semana por la soberanía audiovisual Perú. La fiesta hace la fuerza. Radio Bomba. Hola, somos Radio Bomba. Hoy, miércoles 9 de septiembre de 2015, desde la Asociación de Artistas y Aficionados en Jirónica 323 en Lima, Perú. Estamos justo en la Semana por la Soberanía Audiovisual, hoy con el eje temático Cuerpo en Tránsito. Mesas, talleres, presentaciones, conversas y proyecciones tendremos a lo largo del día. Es todos y todas convocadas. Radio Bomba. Estamos aquí con uno de los organizadores y él nos va a explicar lo que se va a desarrollar y se viene desarrollando en el segundo día de la Semana por la Soberanía Audiovisual. ¿Qué tal? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar, aquí desde la Semana de la Soberanía Audiovisual en Lima, Perú. Hoy el eje que tocamos fue justamente Cuerpos en Tránsito, un eje completamente nuevo a diferencia de otras ediciones, y el día empezó desde muy temprano, desde las 11 de la mañana, con dos talleres importantes. Después seguimos con un taller ya puntualmente con el tema del cuerpo, con Fraudia Amanda, que él tiene un festival que se llama de Cine Pornífero, y lo que trajo aquí fue una muestra de eso. Y los compañeros de Docu Perú también nos mostraron un poco del trabajo que estuvieron haciendo en una caravana en la cual han estado viendo el tema de las esterilizaciones forzadas. Así va durante el día. Ahora aún estamos a pocos minutos de iniciar lo que sería la proyección de la convocatoria bajo este eje, en breve momentos aquí desde la AAA. Tu invitación para que sigan participando de la Semana por la Soberanía, y qué eje se va a tratar mañana. Bien, estamos ya en el segundo día de la Semana por la Soberanía Audiovisual. Hoy hemos tocado el tema de Cuerpos en Tránsito. Todavía quedan varios días y varias fechas para que puedan venir y acompañarnos. Mañana nos toca tocar el tema de cultura y comunidad, un tema importante para ver el desarrollo del audiovisual, el desarrollo de la comunicación desde los barrios, desde las comunidades a nivel de Perú y a nivel de Latinoamérica. Radio Bomba. Estamos en el día 2 de la Semana por la Soberanía Audiovisual, en el día 2 de Cuerpo en Tránsito. Estamos aquí con unos compas de México, quienes han tenido un conversatorio el día de hoy. ¿Me podrían decir de qué trató el conversatorio y qué impresiones han tenido al respecto? El conversatorio fue sobre las estrategias y la historia del zapatismo, y en realidad la idea era trasladar un semillero a otro espacio y transmitir la palabra que nuestros compas zapatistas han incursionado a lo largo de toda su historia. Pues las impresiones que nosotros, bueno, al menos yo tengo del espacio, es que fue un espacio muy lúdico en el cual nos logramos escuchar, logramos transmitir lo que queríamos. Las personas quedaron muy contentas porque aprendieron cómo es el modo en que resisten las comunidades, y también aunado a eso hubo una reflexión conjunta en cuanto también lo que pasa en su contexto. Bien, ustedes son parte de un colectivo. ¿A qué se dedican allá en México? Bueno, somos parte de dos colectivos, Las Tucitas y Mesa de Café Zapatista, Huamis Tapalapa. Y el principal trabajo que hacemos, además de vender café zapatista de las comunidades, es trabajo de acompañamiento para otras luchas y resistencias, y sobre todo son lugares que están incorporados al CNI, como San Francisco Xochicuautla, que es una comunidad ya totomí que lleva más de 8 años de resistencia contra un proyecto carretero. También hemos hecho pues chamba de acompañamiento para la tribu Yaqui. Llevamos foros a la universidad donde estamos y pues también tratamos de que la mesa de café no solo venda café, sino que también sea un espacio de difusión política. ¿Ustedes saben que en Chiapas hay una sede de la Semana por la Soberanía Audiovisual y allí se está hablando no de la Semana por la Soberanía, sino la Semana por la Autonomía Audiovisual? ¿Qué reflexiones puede traer esto al respecto? Pues sobre todo la reapropiación, por ejemplo, de la palabra soberanía, porque el Estado institucional utiliza mucho esta palabra en el discurso de que nosotros y nosotras somos personas soberanas, que la soberanía de la nación y este tipo de cosas. Pero basta preguntarnos con qué es la soberanía y si se está respetando la soberanía. Entonces, el hecho de que reivindiquemos la palabra soberanía conjunto con lo audiovisual es algo que puede ayudar mucho, pues me parece que a una coerción colectiva y sobre todo pues a una reflexión sobre lo que está pasando y qué es lo que nos están transmitiendo. Radio Bomba. Cuéntanos qué tal salió la actividad de hoy, de qué consistió. No, hoy presenté como artista Héctor Acuña y gestor cultural. Tengo un proyecto llamado Pornífero Festival de Videoarte Postporno Iberoamericano y lo vengo manejando desde el año pasado, 2014, hasta la fecha, que son ya 5 ediciones del festival, donde propongo una plataforma de videoarte o de cultura audiovisual basada en el concepto de pornografía en Perú. Y con estos años he logrado amasar una colección de material de artistas, activistas, teóricos y gente relacionada con la disidencia sexual y la práctica postporno a nivel mundial. Y bueno, me interesaba presentar el proyecto, introducirlo en básicamente en el país, ¿no? Y estoy bastante contento de haberlo presentado en la Semana de la Soberanía Audiovisual. Gracias por haberme invitado y la conversa estuvo bastante fluida y creo que la gente ha salido con una idea distinta de lo que implicaba para ellos desde lo que es la pornografía hacia lo que es la pospornografía básicamente. ¿Y qué te parece la propuesta de la Semana por la Soberanía Audiovisual, esta propuesta de abrir el audiovisual a distintas plataformas y a distintos realizadores que no están en el circuito comercial? Me parece importante y es una labor que más o menos yo también como gestor cultural también tengo que volver a decirlo, yo he trabajado mucho con el Centro Cultural de España y he apoyado mucho lo que es el videoarte transgénero en Perú. Entonces más o menos la línea de lo que es la Semana de Soberanía Audiovisual calza con lo mío, porque siempre me interesa buscar las cosas nuevas, las propuestas disidentes o digamos, digamos las propuestas radicales visuales que generalmente no tenemos acceso a digamos plataformas institucionales, culturales u oficiales, ¿no? En todo caso. Radio Bomba. Buenas noches, estamos aquí en la Semana por la Soberanía Audiovisual en la AAA. Estamos con Julio González de DocuPerú, quien ha tenido, está saliendo en estos instantes de una proyección muy interesante. Cuéntanos, Julio, ¿cuál ha sido tu participación en este día de la semana en el eje Cuerpo en Tránsito? Y cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, gracias a los compañeros y compañeras de Radio Bomba. He estado apoyando en la proyección de la mesa y también como un poco acompañando la conversa que se generó hoy, ¿no? Estuvo Inés, la directora de Una Voz Estéril, encargada de una investigación muy contundente respecto al caso de esterilizaciones forzadas en Huancabamba. Estuvimos también como DocuPerú compartiendo el proceso de talleres que se desarrolló el año pasado en Huancabamba, también una zona que fue fuertemente afectada por estas políticas de esterilizaciones, y proyectando, compartiendo, reflexionando sobre el tema, una reflexión bien interesante sobre cómo este dolor, esta rabia que genera, esta indignación que genera ver ese tipo de casos o conversar sobre esos tipos de casos nos invita también a tomar acciones, tomar medidas, ¿no? Y cómo enmarcamos eso también con la propuesta del encuentro de sanadoras y parteras que se está realizando este mes de septiembre, el 25 y 26 de septiembre, en el cual como DocuPerú estamos participando con una serie de talleres de mapeo, de plantas medicinales, de ubicación de parteras, hacer un poco también de documentales de las historias de mujeres sanadoras y parteras pues un poco para dar el otro rostro de esta situación y también un poco generar un espacio desde la comunicación ahí que pueda aportar a visibilizar esa otra historia de Huancabamba también, ¿no? Y sus mujeres guerreras. Radio Bomba. Hoy día hemos tenido el eje temático de Cuerpos en Tránsito y justo hemos tenido la proyección del documental Miau. Bueno, mi nombre es Silvia, soy parte de Hazlo Pirata, una iniciativa que comparte y genera herramientas de comunicación popular, y hoy hemos estado aquí compartiendo desde este eje temático la proyección de un documental. Bueno, el documental se llama Miau, que son siglas para Movimiento Insurrecto por la Autonomía de Una Misma, que es un documental chileno largo que aborda distintas etapas de los ciclos que atraviesan la mujer, pero desde un enfoque autónomo, liberador, autogestivo y de autoeducación, ¿no? Entonces hace un recorrido por desde el nacimiento hasta la menstruación, el ciclo reproductivo y fértil de la mujer, el aborto en sus distintas formas, con pastillas, en sistema médico, con plantas, y hasta la etapa de climaterio, ¿no? Menopausia. Entonces es un documental bastante largo que pone en evidencia la ciclicidad que nos habita como mujeres y las distintas herramientas de las que nos podemos valer para asumir esos ciclos con autonomía, ¿no? Que lo que hemos hecho ha sido abrir un diálogo horizontal posterior a la película en un círculo, nos hemos dispuesto a la conversa y se han compartido diferentes como miradas y reflexiones relacionadas a cómo hemos vivido estos procesos cada una de nosotras en nuestros cuerpos. El diálogo ha sido mixto, no hemos hablado solamente mujeres, sino que también hombres, compañeros han podido expresar cómo han vivido su relación con las mujeres de su vida desde estos temas y también cómo han vivido su propia relación o más bien no relación con su propio cuerpo, que ha sido una de las reflexiones, cómo para el hombre no existe, no es que no exista, sino cómo no se ha generado una conexión, una relación con su propio cuerpo, identidad, ¿no? Y cómo es un reto pendiente, ¿no? Para seguir asumiendo. Entonces, bueno, ha habido como mucho entusiasmo, ha sido apenas una primera puntada para seguir en una búsqueda de un amplio camino para seguir recorriendo juntas, en colectivo, cada quien desde sus distintos espacios. Creo que la conversa motivó a una invitación a seguir generando espacios de reflexión, de diálogo, ¿no? De investigación y de autoexploración, ¿no? Dejar de tener miedo a hablar en voz alta de estos temas, a socializarlo y sobre todo a experimentar desde nuestro propio cuerpo lo que consideramos pueden ser los cambios que nos permitan transformar nuestras realidades. Y si le puedes hacer una invitación a que la gente pueda sumarse a esta semana por soberanía audiovisual. Sí, claro que sí. Bueno, hoy estamos solamente el segundo día, todavía quedan algunos días más de charlas, conversas, encuentros, talleres, proyecciones. Hay una programación muy bacán que promete buenas reflexiones, distintos enfoques, distintas miradas. Cada quien puede elegir qué es lo que más le interesa, pero lo importante es que el espacio es abierto, es libre y ojalá todos, todas puedan sumarse a venir. Hola, soy la Niña Bomba. Y yo soy Niña Catástrofe. Y nosotros somos Conciencia Histérica y esta vez venimos a invitarlos a la Semana por la Soberanía Audiovisual, que va del 8 al 12 de septiembre en la AAA, la Asociación de Artistas Aficionados, Girónica 323, Lima. También hay mesas y talleres, conversatorios y exposiciones, proyecciones, mucho fuego y guachumita. Ven, acompáñanos esta semana a rugir. Radio Bomba. Semana por la Soberanía Audiovisual. La fiesta hace la fuerza. Radio Bomba. Desde algún lugar de Lima, comunicación popular.